a partir de las 4 de la tarde en el anfiteatro para que nos cuente detalles. Estamos con quien es subsecretario de Cultura y Educación de nuestra ciudad, el señor Alejo Alguacil, a quien saludamos. Alejo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo van? Muy bien, aquí tratando de saber detalles, porque ayer contábamos que va a estar Bersuit, que va a haber bandas locales, que va a haber Murga, pero no sabíamos dónde retirar entradas, ni el aforo, ni nada, así que para eso estamos en comunicación. Bueno, así es un festival que se organiza conjuntamente con el Ministerio de Cultura de Nación y la Municipalidad de Tandil, a través de la Subsecretaría de Cultura, y digamos pertenece a un programa ministerial que se llama Juventudes Cultura, y que también pertenece, digamos, a Argentina Florece, que es el programa madre, digamos, que están desarrollando desde los ministerios. El día sábado 18, a partir de las 16 horas, se va a desarrollar este festival, digamos, con bandas locales y Murgas, en este caso Requetupá y Caídos del Catre van a estar participando también, y el cierre va a estar a cargo de la Bersuit Bergarabat, bueno, con toda la fiesta, digamos, que ya se conoce. Obviamente, digamos, bajo las condiciones y protocolos que establece tanto Nación como la reglamentación de provincia también, se establece, digamos, un cupo máximo de 1,000 personas. Por lo tanto, lo vamos a hacer con retiro de entrada y obviamente con una logística especial para todo lo que tenga que ver la parte de ingresos, ¿no? Muchas veces cuando hay estos eventos de provincia o nación, Alejo, me acuerdo que, al menos por ejemplo en la época de Scioli, cuando había algún espectáculo, siempre te ponían dos o tres bandas y uno elegía. En este caso, ¿ya está establecido que es la Bersuit o ustedes tuvieron que elegirla? Es un programa, digamos, que fue gestionado en su momento a nivel partidario por la gente de Frente de Todos, y nos pusimos a disposición del Ministerio de Cultura desde la Municipalidad para que sea un festival para todos, ¿no? Claro. Así que es en parte, digamos, es con las bandas que viene trabajando el Ministerio de Cultura, llevándolo a diferentes lugares, y en este caso, bueno, también habían elegido Tandil. Y bueno, desde la Subsecretaría de Cultura, total disposición para poder contar con este tipo de programas para la ciudad. Alejo, ya el aforo de 1,000 está aprobado, ¿cómo va a ser el retiro de entradas? El retiro de entradas, vamos a dejar entradas en diferentes puntos. Vamos en el Teatro del Fuerte, en la Casa de la Cultura, van a poder retirar entradas. Ahora en unos minutos vamos a estar publicando el horario de retiro. Y es hasta agotar stock de 1,000 entradas. Bien, perfecto. Así que los interesados tengan en cuenta las redes Cultura Tandil, en la página de Instagram de Cultura, digo, a partir de que esté la información ahí, saben que pueden pasar a retirar con los horarios y no quedarse sin su entrada. Le digo que a muchos le va a pasar eso, de quedarse sin su entrada. Sí. Número acotado, digo, muy complicado el tema de protocolos para poder habilitar este número. No es complicado, digo, hay reglamentaciones que tienen que ver con cupos máximos y mínimos, así que bueno, hay que cumplirlos, como siempre digo, y por lo menos la expresión desde la Subsecretaría de Cultura es tratar de hacer lo posible para que la rueda de la cultura ruede, y en este sentido me parece que está bueno, digo, empezar a desarrollar este tipo de eventos en la ciudad bajo estas características, sobre todo la situación pandémica, digamos, que en este momento estamos atravesando, y que nos ayuda para abrir otros tipos de horizontes hacia el desarrollo cultural de la ciudad. Sobre todo en la parte de conformación de nuevos eventos, digo, un otro tipo de elaboración de agenda, ya pensando, digamos, en una pandemia que esperamos que siga en retroceso, pero con la posibilidad de poner a la cultura a trabajar casi en un 100%. A nivel local nos sirve y mucho el tema de este tipo de eventos, digamos, con un aforo de 1,000 personas. Después, obviamente, a nivel nacional y demás, para las bandas nacionales queda quizás un poco reducida. Alejo, digo, un año raro, porque el año pasado fue plenamente de pandemia, todo cerrado, y este año empezado, digamos que abierto, después se cerró un tiempo, después se volvió a abrir. Digo, ¿qué balance haces de este año, de cómo se ha podido trabajar y cuáles fueron los resultados? Bueno, un poco recién te comentaba, digamos, cuál fue la definición nuestra. El año pasado fue, digamos, un año muy duro para lo que es el sector cultural y educativo. Pero bueno, tratamos de si en la parte educativa nosotros lo que nos interesaba era tratar de garantizar una continuidad educativa, pedagógica, de lo que tenían que ver todas las áreas, todas las escuelas municipales y algunos talleres que pudimos adaptar en lo que tenía que ver con la parte virtual, tratando de garantizar esa continuidad pedagógica, y en la parte cultural tratar de generar herramientas o lazos que contengan al sector, digo, la implementación de diferentes tipos de fondos, las discusiones que hemos tenido en su momento con respecto a la situación pandémica que estábamos atravesando en Tandil, sobre todo en los primeros 6-7 meses de pandemia, donde teníamos todo cerrado y teníamos 4 o 5 casos que se habían detectado. Cuando abrieron únicamente los bares y todos los espacios culturales estaban cerrados, pedimos que los abran e incluso pusimos en marcha todo lo que tenía que ver con la parte de espectáculos sin la modificación de los cupos de los restaurantes y bares que estaban abiertos y funcionando. Digo, la actitud de la subsecretaría fue tratar de poner la cultura en marcha. ¿Qué es lo que decidimos este año? Ejemplos como, por ejemplo, el Maya Teatral, hay que hacerlo. Después veremos, en todo caso, cómo vamos a ir desarrollando las alternativas según la situación pandémica. Cambiamos muchísimo nuestra forma de trabajar, lo que antes nosotros proyectábamos hacia un año largo, ahora estamos proyectando cada 2 meses, verificando a ver si podemos hacer o cumplir con determinados objetivos. Así hicimos toda la parte de vacaciones, así hicimos toda la parte de mes de las infancias, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Humano. Así que la apertura de los teatros, la generación de los fondos, todo tiene que ver con una planificación quizás mucho más a corto plazo, digamos, pero tratando de brindar una situación de certidumbre a todo el sector cultural. Bien, nosotros mañana a esta hora vamos a estar charlando con Carla Martínez, porque salió una convocatoria de lo que tiene que ver con el Festival de Cine, digo, un festival que el año pasado no se pudo hacer, pero que sí se está pensando desde la Subsecretaría de Cultura y en forma conjunta con la universidad para este año. Por supuesto, tiene que ver, digamos, con que este año tenemos que hacer y tenemos que poner en marcha todo este tipo de programas. Para nosotros es fundamental mostrar una cultura activa de la ciudad, así que le hemos buscado algunas variantes al Festival de Cine. Obviamente, cuando lo empezamos a preparar, tenía que ver con una idea, digamos, más vinculada a la parte virtual y demás, pero vamos a ir estableciendo según los espacios que tenemos, como pueden llegar a ser algunos cines al aire libre, en el caso del anfiteatro o en algún otro lugar, para poder desarrollar diferentes tipos de actividades vinculadas al festival. Digamos, la total predisposición de la municipalidad para que la cultura pese, digamos, a las situaciones que hemos vivido, que se pueda desarrollar al igual que cualquier otro rubro, digamos, relacionado a la economía de la ciudad. Bien, gracias, Alejo. Repetime entonces, sábado a partir de las 4 de la tarde. El sábado a partir de las 4 de la tarde, con retiro de entradas, tanto en el Teatro del Fuerte y en la Casa de la Cultura. En minutos nomás vamos a estar publicando los horarios de retiro, y seguramente a partir de la 1 del mediodía de hoy se van a poder retirar. Bien, gracias por la buena hora, la de siempre, y por estos minutos acá en ABC Hoy Radio, y seguramente nos veremos el sábado escuchando la Bersuit. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Y sí. ¿Hola? Sí, sí, sí. Ahí te escuchamos. Sí, no, un agradecimiento, digamos, a la gente de Cultura Nación por el diálogo y brindarnos esta posibilidad, digamos, para la ciudad de Tandil. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.